María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Tantos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más del colectivo Al Margen. Bienvenidos al 33 de mano del día de hoy, programa número 106 en este 15 de noviembre. Nos aproximamos lentamente hacia el final de este año y de estos programitas nos quedan algunos más. Mi nombre es Mariela Martínez y paso a saludar a Fabián Agosta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En principio, saludar a los compañeros que están del otro lado del vidrio, a Javier y a Julia, y decir que estamos hoy miércoles y estás escuchando en vivo hasta las 8 de la noche en Radio Libre Cooperativa, el teléfono de la radio 4435-120. Nos podés sintonizar si todavía sos de los que escuchan radio en el viejo aparato, en el 96.5 del dial por FM. Y hay un teléfono para mensajes de texto y WhatsApp, que es el 2944-131154. Comenzamos con invitados, con invitada especialmente en el programa del día de hoy. Saludamos a Natalia Fernández. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, gracias por venir a acompañarnos, aunque sea unos minutos en esta tarde. Les contamos que Natalia pertenece a una de las cooperativas que está llevando adelante el estacionamiento medido y solidario en la localidad de Bariloche. Y nuestra idea era poder hablar con algunos representantes de estas cooperativas porque esta iniciativa cumplió 5 años. Natalia pertenece específicamente a la cooperativa Catahuaín Nehuen, del colectivo Al Margen. 5 años. Vos ya casi que naciste con... La cooperativa nació con vos adentro, ¿no es cierto? Casi. Yo hace casi 4 años que estoy en la cooperativa. Hay compañeros que están mucho más, pero también casi desde el principio con este proyecto que ha avanzado un montón y que ha cambiado la vida de muchos compañeros. Y Natalia, desde el comienzo, bueno, por ahí contarle a la gente, sobre todo a las personas que no nos escuchan, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo es la actividad que ustedes desarrollan? Bien, la función que nosotros cumplimos es cobrar el estacionamiento. Al principio, cuando esto comenzó, no éramos cooperativas de trabajo, venía desde las asociaciones civiles. Con el correr del tiempo pasamos a formar cooperativas de trabajo, pero siempre nuestro trabajo fue cobrar el estacionamiento en calle. Y se me chispoteó así cuando te estaba escuchando. Ahora lo siguen haciendo, pero se modernizó un poco, ¿no? Sí, al principio nosotros estábamos con talonarios y ibas a encontrar a cada uno de los chicos en una cuadra asignada. A partir de enero de este año empezamos con la tecnología, con celulares, con un sistema que vino desde la Universidad de La Plata, donde los chicos pasaron a hacer algunos puntos de ventas, que son los que cobran el estacionamiento, y otros compañeros pasaron a ser fiscalizadores del sistema, que son quienes chequean los autos para ver si el usuario pagó o no pagó. Bien. Sí. Natalia, vos decías que este trabajo, el estacionamiento medido a muchos de los que participan, de los que están ocupando puestos de trabajo, les cambió la vida. ¿Por qué decís esto? En tu caso personal, ¿cómo llegaste y por qué llegaste al estacionamiento? Bien, yo llegué por medio de una amiga, de una vecina. Es un cambio porque no es lo mismo trabajar en blanco a estar en una cooperativa. Una cooperativa somos todos dueños, somos todos jefes, somos una pequeña empresa. Entonces te cambia un poco el pensamiento, te cambia la metodología, Las cooperativas nos enfocamos, todos los compañeros tomamos decisiones, no es que tenés una persona, un jefe que te dice qué es lo que tenés que hacer. Uh-huh. Acá somos todos dueños, todos tomamos decisiones y todos tenemos, miramos hacia el futuro. Yo tengo 3 hijos, por ahí me costaba muchísimo encontrar trabajo porque hoy en día estaba muy complicado en ese momento, hasta el día de hoy sigue estando complicado. Entonces, el que me hayan abierto las puertas y poder trabajar ya es algo que te cambia un montón. Hay compañeros que directamente no tienen el secundario, entonces no encuentran trabajo en ningún otro lado. Y dentro del estacionamiento pudieron encontrar un sostén económico, una contención también, porque muchos chicos jóvenes, tenemos mucha gente grande, adulta, que por ahí, por la edad, ya no les daban trabajo en otros lados y acá tienen un trabajo, tienen asegurado un puesto, un lugar y saber que todos los meses tienen un ingreso. Y a lo largo de tu experiencia también, desde tu momento de ingreso, hace casi cuatro años, y este presente, debes haber visto pasar también a diferentes personas que se iban integrando a este modelo de cooperativa. ¿Cuál es la respuesta o cómo se sienten ellos cuando de golpe le plantea que no es una organización vertical, sino que esto, que las decisiones se toman entre todos, que construimos desde un lugar en común y no un jefe que nos baja línea y nos dice qué tenemos que decir? Sí, en este proceso, así como se han integrado personas, se han ido personas también. En un principio cuesta. Cuesta muchísimo porque de pasar a tener la mentalidad de que vos encontrás un laburo y tenés un jefe, a pasar a decir, soy dueño, o sea, represento también a esta empresa, a esta pequeña empresa, puedo tomar decisiones, no me tienen que venir a decir los demás qué es lo que tengo que hacer. Si bien cumplimos horario, como en todos lados, pero es distinto, te cambia muchísimo la mentalidad y cuesta al principio, pero después se integran todos. ¿Y qué metodología usan para tomar decisiones y eso? ¿Cómo llegan a esas decisiones? ¿Cómo se organizan? Tenemos nosotros todos los meses reuniones de consejo ampliado, se les dice, donde nos juntamos todos los asociados de la cooperativa y todas las situaciones que se van dando, las decisiones que hay que tomar, se toman ahí entre todos. Si no hay acuerdo, se va a votación. Entonces, claro. Esa es la manera. En el estacionamiento medido participan 5 cooperativas, ¿no? Sí. 5. Y estas asambleas que vos me contás, ¿son entre esas cooperativas? No, cada una tiene la suya. Internamente cada cooperativa lo hace. Bien. ¿Y después cómo se ponen de acuerdo con las otras? En las distintas reuniones, nosotros, todo lo que es la negociación con la municipalidad, se hace en mesa de gestión, donde van representantes de cada cooperativa y de la municipalidad, y después la mesa de cooperativas, ¿dónde están? Las 5 cooperativas y donde las decisiones que se tienen que tomar se toman ahí. Claro, claro. Natalia, ¿y cuántas personas o cuántas familias vos conocés que están involucradas con el estacionamiento medido? Y como mínimo hay 150 familias. Uh-huh. ¿Solo en la Catahuaín? No, entre las 5 cooperativas. Entre las 5 cooperativas, 150 familias. Bien, un montón. Sí. Un montón de gente. Muchas mujeres, madres solas, adultos, jóvenes, tenés, de todo tipo tenés. Uh-huh. ¿Hicieron algún festejo, no? No. ¿Qué están esperando? hay que ponerse a festejar. Y sí, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cómo lo vienen viendo ustedes? ¿El panorama del trabajo, de organización? Y yo creo que este año ha sido un cambio muy grande para todos. Porque implementar la tecnología, y yo creo que vamos a mejorar muchísimo. Nos han demostrado de que están interesados en que esto salga adelante. Uh-huh. Entonces, la idea es de seguir poniéndole énfasis a lo que es todas las negociaciones y la tecnología, y a esperar. Hay que esperar a que se terminen de cerrar algunas cosas y vamos por algo mejor. Contanos, Natalia, ¿cómo es una jornada laboral tuya? ¿Dónde vivís? ¿En qué zona de Bariloche después trabajás? Yo vivo en el barrio Alto, en el barrio Malvinas. Y bueno, va a tomarme el colectivo todos los días, aproximadamente entre las 12, 12 y 25. Bajar hasta acá al centro cívico, que es donde tenemos la oficina 2 de las cooperativas. nos juntamos ahí con todos los compañeros. Y después de ahí, por orden de llegada, se nos va asignando las cuadras. Si te toca fiscalizar, es esto. Es chequear los vehículos. El vehículo que no paga el estacionamiento, le tenés que dejar el papel azul de aviso. Si están mucho tiempo, pasa el inspector y lo infracciona. Y si te toca cobrar, bueno, es... Pero estás todo el tiempo, ¿cómo se dice? En contacto con la gente. ¿Sí? Entonces, por más que sea fiscalizador o cobrador, está... O sea, los roles cambian, no te toca siempre lo mismo. No te toca siempre lo mismo. Y eso que decías de estás todo el tiempo en contacto con la gente, ¿cómo es esa relación? Y uno tiene que estar siempre calmado, por sobre todas las cosas, porque te toca gente que por ahí viene que no tiene un buen día, entonces vos decís... Viene y se la agarra con vos porque te ve. Entonces le estás cobrando. Entonces tenés que estar tranquilo, hacer que la persona baje un poco y, bueno, si hay alguna queja, tratar de explicarle y de solucionarle los problemas. Y los que andamos por la calle Mariloche también vemos que se van ampliando las zonas donde hay más cuadras con estacionamiento medido y se van corriendo los espacios libres hacia las zonas más altas de la ciudad, ¿no? ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Mayor cantidad de puestos de trabajo esta posibilidad? ¿O si se amplían las calles lo van cubriendo con la misma cantidad de trabajadores que hay? Mira, por ahora lo vamos a ir cubriendo con los trabajadores que tenemos. Lo que implica esto es por ahí un mejor ingreso para cada uno de los chicos que están. Claro. Porque nosotros hoy en día cobramos el mínimo vital y móvil. Entonces la idea de ampliar la zona y de que todo esto funcione es ir a porcentaje y de que la mayor cantidad de plata se la pueda llevar el chico que está en calle, ¿sí? Y que se la lleve todos los meses a su bolsillo. Entonces por eso se ha ido ampliando. Ahora estamos a la espera de la ampliación de Elmfley y de Gallardo, que en teoría antes de fin de año creo que ya vamos a estar ahí cobrando el estacionamiento. ¿Les pasa que reciben las críticas también del mal estado de las calles? ¿Me vienen a cobrar y después cuando les pasa eso? Todo el tiempo, porque la gente cree que nosotros somos municipales. Y no somos municipales, somos cooperativas de trabajo, entonces está todo el tiempo. Pero bueno, con esta plata arreglen las calles, decirle a Genusa, decirle... Nos pasa todo el tiempo, día a día. Y sí, está íntimamente relacionado su trabajo diario con esto, ¿no? Con la situación... Por ahí del mantenimiento o no mantenimiento de las calles de nuestra ciudad. Lo que pasa es que la gente, hay mucha gente que todavía no sabe que existen las cooperativas. Claro. ¿Viste? Entonces cree que nosotros somos municipales y vienen las quejas a nosotros constantemente. Natalia, felicitarlos por tanto tiempo de trabajo, por llevar esta construcción adelante, por seguir sosteniéndola. Y bueno, te agradecemos por haber venido, por intermedio tuyo un saludo a todos y a todas de la Catahuaín. Y bueno, para lo que necesiten pueden volver acá al programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos dado este espacio para contar un poco sobre el estacionamiento y bueno, y vamos por un par de años más. Exacto. Escuchábamos a Natalia Fernández, integrante de la cooperativa Catahuaín Nehuen del estacionamiento medido y solidario. We'll be right back. escuchábamos a Soda Stereo con Disco Eterno. La titular de la Central Única de Trabajadores de Brasil dijo que la reforma que impulsa el gobierno es un calco a la aplicada en ese país. Y lo que está siendo dicho en Argentina, que hacer la reforma es para crear nuevos empleos, para resolver el problema de la crisis. No va a crear nuevos empleos. Para nosotros, en Brasil, ya hay más de 14 millones de desempleados. Convocar a plenarios intersindicales en todo el país para discutir, difundir el rechazo, las razones del rechazo y para generar acciones en todo el país en contra de esta iniciativa del gobierno. Convocar a reunión con presidentes de todos los bloques del Congreso Nacional. Convocar a movilización frente al Congreso en el momento en que esta ley tenga tratamiento en el Congreso de la Nación. Por eso en las próximas semanas vamos a convocar a la comisión prevista en dicha ley para que las fuerzas políticas, representantes de jubilados, trabajadores, empresarios, académicos, expertos previsionales, en un proceso participativo puedan elaborar una propuesta para que el Congreso trate oportunamente. Hasta que esa reforma entre en vigencia, vamos a presentar algunas propuestas para la transición. No estamos de acuerdo con la reforma laboral como fue presentada, sobre todo en los temas que modifiquen la ley de contrato de trabajo y que son cambios fundamentales como es el cambio de la filosofía del derecho laboral argentino que protege al trabajador y trata de nivelar las asimetrías que existen con el empresario. Pasemos al segundo eje, el de comprometernos a tomar medidas que favorezcan la creación de más y mejor empleo privado y el crecimiento de la producción. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que crear más trabajo. Es el único camino, no hay otro. Tras conocerse los artículos de la iniciativa de reforma laboral y luego de abordar una segunda reunión entre la CGT y el gobierno, Héctor Daer y Juan Carlos Smith señalaron que en una semana se avanzó en la modificación de la ley de contratos de trabajo, algo que no está aceptado. Todo el capítulo donde aparece la ley de contratos de trabajo ha encendido líneas rojas que vamos a empezar a discutir la semana que viene. Indemnización, flexibilización de jornada laboral. Indemnización, el banco de horas extra. El tema de las tercerizaciones son cuestiones que hay que ir más en profundidad. Para eso, en los próximos días vamos a presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo, orientadas a la formalización del trabajo no declarado, a mejorar la capacitación, a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo, a mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Para perder derechos nunca es el momento, compañera. Usted está hablando de perder derechos. Digo, ¿existe la posibilidad de perder derechos en estas iniciativas? Tal como está el proyecto, sí. Nosotros, en el contexto tal cual está rechazado. Esto es público y está cuestionado. También vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral, que se ha convertido en el negocio de unos vivos. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Por eso, insisto a las provincias para que adhieran a la nueva ley de RT aprobada este año. La CGT, y esto corre por mi cuenta, pero creo que la CGT no debería concurrir más a esa mesa de negociación si este es el proyecto que se lleva adelante. Esta negociación con un proyecto unilateralmente impuesto por el gobierno no es diálogo, eso es monólogo. Y les pido que aceleren el trámite, porque hay pocas cosas más importantes que esto para ayudar a crear trabajo. Continuamos aquí en este programa en 33 de mano y en este segmento del programa 106 de hoy intentaremos entender algunas de las palabras, algunas palabras nuevas, y algunas palabras que vienen reflotando aproximadamente cada 20 años en nuestro país como salvación. Volvemos a escuchar otra vez Teoría del Derrame, volvemos a escuchar esto de flexibilización laboral, volvemos a escuchar esta reforma tributaria y reforma laboral como salvación de la Argentina que se viene y como una nueva forma de integrarnos al mundo y de una vez por todas arrancar como país. En este clip también escuchábamos el sonido de las voces de diferentes medios que cubrieron también lo que viene pasando en el monstruo que tenemos al lado, que es Brasil, y que un poco sirve como marco de lo que se nos viene al resto del entorno. La reforma también que ocurrió en el país, aquí al lado nomás, en Brasil. Estamos comunicados en este momento con el economista Claudio Lozano. Él es presidente, además, del Partido Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, esto es en Buenos Aires, y al cual le vamos a pedir una ayuda para entender todo esto y no sentirnos tan agobiados. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, Claudio. En principio, agradecerte por habernos atendido. Y la idea es esto, entender un poco qué significa desde tu postura y desde tu visión, qué significa para la vida cotidiana esta reforma laboral y tributaria en nuestro país y la urgencia que tiene el gobierno. ¿Por qué esta urgencia en que esto salga ya mismo? Bueno, la verdad es que más allá del nombre que tiene la coalición que gobierna y que sea de alguna manera ha sido validada en la elección general de octubre, que es la idea de Cambiemos, uno podría haber esperado contenidos distintos y discusiones diferentes en la reforma laboral, en la reforma previsional y en la reforma tributaria. Podríamos haber discutido cuestiones laborales que tuvieran que ver con las modificaciones que reclama en la relación laboral el cambio tecnológico. Hubiera sido un debate interesante. Podríamos haber debatido en materia previsional cómo financiar mejor un sistema que está pagando haberes jubilatorios de miseria, y podríamos haber debatido, por ejemplo, colocar la renta petrolera como garantía del financiamiento del sistema, cosa que hacen, por ejemplo, los países nórdicos. Podríamos haber debatido una reforma tributaria que discutiera lo que pasa en los países más desarrollados, que es el tema de que los sectores de altos ingresos o de quienes detentan riqueza son los que aportan en mayor medida al sistema impositivo, pero lejos de discutir estas cuestiones que hubieran sido importantes, lo que tenemos, a pesar de que se llama Cambiemos, es el revival de las políticas que ya escuchamos en los 90 y que ya escuchamos en la dictadura militar. El eje principal de la reforma laboral es la reducción de los costos laborales, porque supuestamente esto crea empleo y genera inversión. Esto lo dijo Martínez de Hoz, esto lo dijo Cavallo. Se aplicó con claridad reduciendo el 50% de las contribuciones patronales en 1993 y no produjo ninguno de los efectos buscados. Ocurrió en el 2008-2009. Y tampoco produjo ninguno de los efectos buscados, y ocurrió en el 2014, y tampoco produjo los efectos buscados. O sea que estamos repitiendo políticas que han fracasado respecto a los objetivos que declaraban. Al mismo tiempo, esto obviamente adicional, un desfinanciamiento muy preocupante. La verdad que lo que están haciendo es proponiendo sacarle al sistema previsional en 5 años 200.000 millones de pesos por rebajas de contribuciones, y no es una sola medida que esté diciendo desde dónde se va a financiar lo que se pierde, con lo cual obviamente el tema del pago de los haberes jubilatorios tiende a complicarse. Y en tercer lugar, la reforma tributaria es una reforma en donde los ricos siguen sin aportar como debieran en el marco del esquema tributario argentino. La lógica de la reforma es desgravar a las empresas a como de lugar. En este sentido va la baja en el impuesto a las ganancias, en este sentido va el tema de que el impuesto al cheque va a cuenta del impuesto a las ganancias en este sentido. ¿Hola? Etcétera, etcétera, que va a tender a ser compensado apenas con algunos impuestos que van a pagar en el consumo los sectores medios y trabajadores o a través del impuesto inmobiliario, que en tanto no se coloca sobre los sectores de alta riqueza, indudablemente termina pesando más sobre los sectores medios. Así que estamos volviendo a discutir lo mismo de siempre, lo que nunca dio resultado, lo que llevó a la Argentina al desastre, y te diría que además le han puesto una bomba a las cuentas públicas de la Argentina con esta decisión de sacarle 200.000 millones de pesos al sistema previsional, porque la verdad es que eso tiene una sola forma de sostenerse, que es lo que viene haciendo el gobierno nacional, que es incrementando el endeudamiento externo de la Argentina, lo mismo que hizo Cavallo en los 90 y que terminó con la crisis externa del 2001. Así que la verdad es que no tengo la posibilidad de sacarles a ustedes nada de lo que tiene que ver con lo agobiante de estar volviendo a discutir lo que ya pasó y lo que además no dio ningún resultado, y que la única razón por la que se está planteando, a pesar de que va contramano de cualquier idea de cambio seria, es porque simplemente representa con claridad un modo de transferirle ingresos al sector empresarial más concentrado, realmente monumental, y que obviamente eso beneficia a buena parte de los que hoy gobiernan, que son los que están sentados dominantemente en la mayor parte de los ministerios. Básicamente me refiero a representantes directos del gran capital en la Argentina. Claudio, vos hablabas de, por un lado, esta vuelta a los 90 y a la dictadura. Sin embargo, en algunos puntos, sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma laboral, se establecen puntos que ni en aquellos momentos se había sido tan profundo en los cambios en favor de los empresarios. Me refiero al horizonte de la reforma. La reforma tiene un objetivo clave, que es pensar que en la Argentina lo que resuelve el problema es reducir los costos laborales. Ese enfoque fue el enfoque dominante, básicamente en la dictadura. Esto fue dicho con toda claridad por parte de Martínez de Hoz en el discurso de abril del 76, cuando dijo: muerto el pueblo, se acabó la rabia, refiriéndose al mal que implicaba la vigencia del sindicalismo en la Argentina y consecuentemente la existencia de salarios supuestamente elevados. Y el mismo modo, en la misma dirección está planteada esta reforma. Obviamente es una reforma que habrá que ver qué es lo que termina quedando. Obviamente esta reforma directamente destruye el sistema del derecho del trabajo, elimina la idea de la protección del que se encuentra en una situación de mayor debilidad, incorpora una nueva idea de trabajador, que son estos suertes de trabajadores independientes, que a su vez pueden tener 5 trabajadores que colaboren con él y que directamente quedarían excluidos del régimen de la tutela laboral. Obviamente incluye el tema de romper la solidaridad en los procesos de tercerización entre la empresa madre y la empresa tercerizada para que los trabajadores no puedan reclamar. Significa obviamente reducción de contribuciones patronales para reducir los costos de contratación, pero también implica reducir el costo del despido sobre la base de eliminar todos los adicionales por encima del salario básico, entre ellos el aguinaldo. Y efectivamente implica pretender transformar al trabajador a través de lo que es el banco de horas, que permite llevar la jornada cerca de 10 horas sin tener que pagar horas extras ni tener que discutir nada con el trabajador, es decir, por reordenarle la vida según la necesidad de la empresa. Todas estas cosas están indicando que hay una intencionalidad manifiesta que es transformar al trabajador en algo así como una materia prima, es decir, ya no es una persona, es una materia prima que debe ser utilizada por la empresa o no, según la necesidad. Por lo tanto, la empresa la compra o deja de comprarla, y esto no le implica ningún costo, según la necesidad que la actividad económica demande. Esto es lo que se hace. Lo más grave del punto es que todo esto se hace en nombre de que esto va a generar inversión, y la verdad que esto es falso. La inversión en la Argentina no tiene como problema los elevados costos laborales, ni la elevada presión tributaria, ni el hecho de que las jubilaciones sean caras, porque la verdad que lo que nos están diciendo es que si el Estado es más barato, si los jubilados van menos, si los trabajadores son más baratos, todo va a andar mejor, y eso es mentira. La verdad que el tema de fondo aquí es cómo y por qué razón el núcleo más concentrado del empresariado argentino no invierte en la Argentina y tiene 370 mil millones de dólares afuera. Esa fuga de capitales sistemática y permanente que caracteriza la lógica de acumulación de capital del poder económico en la Argentina es el problema de la inversión que hay que discutir. Y no es por casualidad que ocurra esto. En el capitalismo la inversión existe cuando el empresario al invertir obtiene una ganancia adicional o extraordinaria, es decir, mayor a la que tenía. Y la verdad que si los empresarios en la Argentina pueden realizar ganancias extraordinarias porque manejan sus mercados, porque tienen control sobre recursos naturales que generan renta, petróleo, minería, tierra, y demás, o porque manejan información privilegiada que les permite aprovechar los cambios en la política pública, o porque en realidad pueden especular financieramente y realizar elevadas ganancias en dólares sin invertir. Si pueden obtener ganancias en dólares sin invertir, no invierten. Y por lo tanto, la gran mayoría de sus excedentes los trasladan afuera. Y lo que hace esta política es favorecer ese comportamiento, porque lo único que hace es generar mayor transferencia de ingresos al sector empresario sin ningún tipo de condicionalidad. Distinto sería, por ejemplo, que hubiéramos discutido bajarle impuestos o contribuciones patronales a una empresa nueva, claro, a una inversión nueva. Esa es otra historia, pero acá no se está discutiendo. Acá le estamos bajando todo a todos. Este mecanismo es un mecanismo estúpido que la historia ya ha demostrado que no funciona y que se da de patadas con la teoría económica más elemental. Claudio, y por otro lado, teniendo en cuenta tu experiencia parlamentaria y teniendo en cuenta esto que decías al principio, el apoyo popular que recibió el gobierno en las últimas elecciones y que lo sitúa al gobierno y también a los grupos empresarios de los CEO en una postura que no habían tenido nunca en la historia argentina, a no ser a través de golpes militares. Esto de ver revalidadas políticas en las urnas. Teniendo en cuenta las futuras, las conformaciones tanto de las cámaras de diputados y senadores a favor del gobierno, ¿qué rol te parece que va a tener el Congreso Nacional? Y en definitiva, ¿cómo se va a trasladar esto en la gente, teniendo en cuenta que en alguna de las opiniones que se da en torno a la crisis brasilera se habla ya de un descrédito del sistema político en la mayoría de la gente que genera esto, ya ni salir a protestar? Yo creo que, lamentablemente la composición parlamentaria no es favorable a frenar esto, por lo menos en su enfoque general. No porque, en términos cuantitativos podría serlo porque el gobierno es minoría, sí, parlamentaria, pero objetivamente cuando uno mira lo que es los criterios generales de del espacio político de masa, o de otros sectores del PJ, de Bossio, de Ortubey, de Pichetto, de todo ese caleidoscopio del Partido Justicialista, uh-huh, existente, en realidad son posturas que por lo general tienden a validar este tipo de concepciones. Eso es lo preocupante. Por eso es que el núcleo de la resistencia, más allá de las contradicciones parlamentarias, se va a dar en la calle. Creo que ya estamos hablando de una convocatoria que se dio en el día de ayer en el marco de convocada por Hugo Cachorro Godoy en ATE, junto a Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CGT Autónoma, con presencia de el triunvirato cayetano, Barrio de Pie, Corriente Clasista y Movimiento y la Central de Trabajadores de la Economía Popular, con la presencia del Polo Obrero, y de otras organizaciones, con presencia de sectores de la sociedad autónoma, como es el Sindicato del Neumático, con trabajadores y sindicatos de la CGT como aceiteros y demás. Ya hay una iniciativa para el 6 de diciembre de confrontación con este paquete de medidas, que ya está mostrando un tipo de iniciativa en el campo de la calle, que indudablemente le va a oponer resistencia a esta estrategia, que obviamente puede obligar a partir de esto a que el alineamiento parlamentario tenga un color más interesante. Pero creo que El eje va a estar en la posibilidad de que la calle intervenga en el debate, porque la verdad es que la tendencia del gobierno va a ser negociar con los gobernadores, concederle algunas cosas que le piden en materia tributaria para aislar la demanda de los trabajadores. Había cuenta además de que los gobernadores no son casualmente buenos defensores de los derechos del trabajo. Estamos hablando con Claudio Lozano, economista. Por último, Claudio, antes de despedirte, vos nombrabas a los gobernadores y también se viene ahí una discusión interesante en torno a lo que tiene que ver con el pacto fiscal y esta necesidad también y urgencia del gobierno, ¿no?, de la firma del pacto fiscal. Repetimos la pregunta, ¿por qué tiene que salir ya este pacto fiscal y qué significa el fondo del conurbano, rápidamente? En realidad, el fondo del conurbano es un porcentaje que le correspondía en teoría a la provincia de Buenos Aires, que es un porcentaje de la recaudación del impuesto a las ganancias, y que en la práctica se le puso un tope y la provincia de Buenos Aires dejó de cobrarlo, con lo cual ese fondo del conurbano terminó siendo dominantemente una cantidad importante de recursos que terminó repartiéndose entre las distintas provincias. Consecuentemente, ahí viene el reclamo de la gobernadora de la provincia. El debate que está planteado es eliminar de alguna manera el fondo directamente y que el Estado Nacional le garantice los recursos a la provincia de Buenos Aires para no afectar al resto de las provincias. Pero digo, el acuerdo lleva a otras cosas, porque implica que las provincias van a perder recursos por ingresos brutos, que las provincias van a perder recursos por el impuesto a los sellos, y digamos, lo que me parece que tampoco están viendo las provincias, que como el impuesto al cheque va a ser a cuenta del impuesto a las ganancias, y estos son cerca de 200.000 millones de pesos, esto reduce el total de ganancias que se recauda, y por lo tanto reduce la coparticipación, con lo cual en la práctica hay una tendencia que detienen los recursos tributarios provinciales y que esto obliga a inducir un ajuste en los estados provinciales y municipales. En la práctica de lo que estamos hablando es de una propuesta que donde la nación, el Estado Nacional, resigna recaudación, los estados provinciales resignan recaudación y el sistema previsional resigna financiamiento. Lo que no se entiende acá es por qué hablan de que van a resolver el déficit fiscal. Acá no se resuelve el déficit fiscal, acá se agiganta. En nombre de sostener rentabilidades y negocios, se agiganta el déficit. Este es el problema concreto. No hay ningún... Es un blef el debate sobre el ajuste del déficit, porque lo único que están haciendo es sacándole recursos al Estado nacional, provincial y al sistema previsional. Claudio, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por esta gran ayuda para, por lo menos lo que queríamos plantear desde el espacio, es esta necesidad de empezar a leer lo que se dice y se publica cuando se dicen y se publican determinadas cosas, ¿no? Empezar a prestarle atención a los significados de las grandes palabras y de los grandes títulos. Es por eso que decidimos llamarte. Efectivamente, acá hay que desmontar las falacias de un discurso mentiroso. Acá no hay cambio de ninguna naturaleza, hay un retorno a políticas ya fracasadas. Acá no hay ninguna discusión seria de cómo equilibrar las cuentas públicas. Acá se amplía el déficit, se desequilibran las cuentas y se le obliga al Estado a depender del endeudamiento externo, poniendo la posibilidad de una nueva crisis externa de la Argentina en el horizonte cercano. Y en tercer lugar, digamos, acá no es cierto que haciendo estas cosas se mejora el proceso de inversión en la Argentina. Las causas por las cuales la inversión no funciona no son estas. Por ende, hay que discutir otra cosa, y lo que la Argentina necesita es parir una propuesta política diferente, asentada en una dinámica de confrontación social con la propuesta gubernamental. En 33 de mano estuvimos hablando con el economista Claudio Lozano, además presidente del Partido Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

Estamos transitando la 21ª semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes, actividad que viene desarrollando durante todos estos años el movimiento de infancia de nuestra localidad. La semana pasada hablábamos con uno de los integrantes del colectivo Al Margen, que integra este movimiento de infancias, pero son muchísimas las organizaciones sociales que están trabajando en estas actividades. En principio, convocarlos y convocarlas para la marcha que se va a realizar este viernes 17 de noviembre a las 10 en nuestra localidad, en Brown y O'Neilly. Es la concentración en esas calles, va a ser la concentración a las 10 de la mañana, a la 21ª, entonces, marcha por la semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Recordamos también, como lo anunciábamos la semana pasada, el lema de este año es "Mis derechos no se venden, se defienden", un lema que surgió luego del trabajo entre los jóvenes, niños y jóvenes. Y también contarle algunas de las actividades que se están realizando y que se van a realizar. Hago un punteo de algunas porque son muchas. El jueves 16, es decir, mañana jueves 16, va a haber una interesante propuesta del taller de panadería en Grupo Encuentro. Se van a realizar panificados que después se van a compartir en la marcha, el día viernes. Y de 14 a 17, el jueves 16 también, en la escuela Anturruca se va a realizar el encuentro de fútbol callejero. Y algo también sumamente interesante es que el sábado 18, este sábado de 16 a 20, se realizará el encuentro de bandas en la sala de ensayo comunitaria de Ngun Piuque. Como todos los años, durante la semana de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se realiza el foro de jóvenes. Las personas que están participando del taller Voces de mi Barrio estuvieron allí levantando algunos testimonios, así es que vamos a escuchar los testimonios del foro de jóvenes reciente de este año y de encuentros anteriores. Voces al Margen. ¿Y qué te gusta de los foros? La participación de los jóvenes y que expongan sus preguntas y respuestas. Hola, yo soy Mauro, soy el cantante. Bueno, yo me llamo Ezequiel y soy de la Unión. Yo me llamo Joaquín, soy el baterista, soy de la Unión. La banda se llama La Nueva Conquista, está creada hace como dos años. ¿Cuál? La tenemos ahí, ensayando a full, saliendo a muchos lugares. Por ahora solo hacemos temas retro, cumbia. Participamos de Eco Wechet. Tocamos foro en Puerto Rock, más además joven. De fiesta, cumpleaños, fiesta la juventud, día de niño. Eso también. El género me lleva al amor. Todo lo que se habla está para bueno. Para reflexionar más que nada. Sí. A mí me encantan los foros porque son espacios donde se pueden encontrar los y las adolescentes de los barrios y hablar de las cosas que a ustedes les pasan en sus barrios y en sus vidas. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Cayo y lo que vinimos a hacer hoy es una clase de breakdance, de breaking, que es uno de los elementos del hip hop. El hip hop está formado por 5 elementos, que es el DJ, graffiti, MC, breakdance y el más importante, que es el conocimiento. Sin conocimiento no podríamos desarrollar alguna cultura cualquiera que emprendamos. ¿Y en el día de hoy se divirtió? Sí, estuvo muy lindo. En realidad yo siempre, cuando bailo siempre me divierto porque es algo que a mí me gusta hacer. Lo hago desde los 14 años. Y me ha enseñado muchas cosas. He viajado, conocí a mi señora también, en cual hoy en día tenemos 2 hijas. Y por eso no es algo que lo hago forzado, o sea, es algo que me sale del corazón. Por eso, me gusta mucho bailar. ¿Y por qué vino el foro? O sea, ¿qué lo motivó a venir? En realidad me gusta ir dando clases por diferentes lados. La idea que tenemos con la crew es que tras mano nos esparzamos por todos lados. Conociendo chicos, por ahí siempre vamos a conocer a alguien que pueda llegar a bailar. La idea es siempre compartir el hip hop, ya que es algo que es para todos. No es que es algo privado, que es algo cerrado de nadie. Es de todos el hip hop. Voces al Margen. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. A mí me duele muchas estas medidas que he tenido que tomar. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado y no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Muchas de estas medidas debieron tomarse hace muchos años. Haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían. Ya estamos viendo los resultados del esfuerzo realizado en estos 6 meses. Y siento que los primeros resultados se empiezan a ver. Hacerle un paro al país no ayuda al país. De hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. 33 de mayo. Esto no se vota, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Perdón, les quiero de nuevo pedir disculpas. Sé que esto de los errores van a suceder en las primeras sesiones. Arrancamos la segunda parte del programa del día de hoy. Antes de continuar con los contenidos que tenemos preparados, agradecemos y saludamos a las radios amigas que van a retransmitir este programa a partir de mañana. Gracias a FM del Barrio, a FM Gente de Radio y a FM Los Coihues. En Bolsón, muchas gracias a FM Alas, a FM Encuentro en Viedma, a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Fogón en El Hoyo y a FM Caleuche en Esquel. También recuerden que existe aún nuestro sitio web almargen.org.ar. Allí va a poder encontrar también este programa y los contenidos radiofónicos que desee utilizar y o descargar, escuchar para su uso. Continuamos en el programa del día de hoy. En este caso, queremos contarles acerca de la iniciativa del Grupo de Estudios de Pueblos Indígenas, que junto con las comunidades del pueblo mapuche Tehuelche de Río Negro van a iniciar un ciclo de exposiciones abiertas para presentar y debatir un proyecto de ley que sería la Ley de Reconocimiento del Genocidio Indígena. Al respecto estamos comunicados con Javier Carriqueo, él es vocero del Parlamento Mapuche. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Gracias, Javier, por este tiempo y preguntarte en principio cómo han llegado a construir este evento tan importante y desde hace cuánto tiempo vienen pensando en la presentación de este proyecto de ley. Bueno, esto se viene trabajando a lo largo de los parlamentos que se realizaron este año en Huahuel Nilleo, en Jacoasi, donde hubieron este año cuatro parlamentos autoconvocados y donde el grupo de estudios que también lo conforman algunos alumnos y profesionales que pertenecen a alguna comunidad se acercaron a exponer la idea y que querían que esto también se iniciara con las comunidades, así que empezamos una charla ahí, nos explicaron, hablamos ahí un poco en algunos, recuerdo en algunos de los parlamentos, y bueno, la idea es, el proyecto de ley en sí tiene dos artículos, es decir, reconocer el genocidio a través de la provincia de Río Negro, nombra los antecedentes, como que Beretinec ya en algún discurso público declaró que era una injusticia y que había que reconocer ese genocidio, que la provincia de Río Negro reconoce el genocidio armenio, igual que la Constitución, que la República Argentina. Y bueno, no reconocer la historia propia y ver la historia de genocidio ajena es fácil. Entonces, nosotros que venimos reclamando y que venimos con varios conflictos que la opinión pública conoce de sobremanera, pensamos que también es una cuestión estratégica política de la presentación de esto, que recordamos que es iniciativa popular, con lo cual van a tener que poner la cara y discutir esto cuando juntemos la firma, presentarla y tratarla en el tiempo de un año, ¿no? Porque así lo establece el reglamento de la Constitución y el articulado de ese proyecto de iniciativa popular que tiene que estar tratado. Y me parece que es fundamental plantear el debate. A todas luces, la sociedad argentina, no digo la sociedad rionegrina, digo la sociedad argentina en general, no se reconoce parte indígena, ¿no? Y en ese contexto estamos las comunidades, con diferentes miradas, pero con un objetivo de reconocimiento y de demanda territorial, fundamentalmente, Y esas demandas no son comprendidas por la sociedad, que en principio no se reconoce indígena. Y segundo, no reconoce una historia propia, ¿no? Que también es cierto que no está contada en las escuelas. Justamente eso te iba a decir, Javier, que es a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? Resulta ficción, resulta increíble tener que decir que hace falta reconocer el genocidio durante la conquista del desierto. Y en parte tiene que ver con esta transmisión cultural que vos mencionabas recién. Sí, y bueno, nosotros somos una organización política que en este último tiempo hemos sido avasallados en las comunidades, hemos sido estigmatizados, perseguidos, encarcelados. Hay que decir que Facundo Wallace es hoy un preso político, y que nosotros delineamos alguna estrategia en sí porque entendemos que, en definitiva, una ley no hace a la conciencia, pero sí genera el debate necesario, ¿no? Claro. El debate necesario para empezar a transitar un camino distinto. Uh-huh. Es decir, ¿en qué lugar estamos como sociedad 200 años después de historia? Si no podemos, de historia de la Argentina, si no podemos comprender la preexistencia de los pueblos. Claro. Porque también hay que analizar que fundamentalmente la Constitución se cambia en el 94, se reconoce la preexistencia de los pueblos, todos los pueblos de la Argentina. Uh-huh. Sin embargo, han seguido siendo avasallados culturalmente, institucionalmente, y bueno, seguimos sufriendo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo territorial. Claro. Nosotros tuvimos que demandar y organizar voces de los pueblos que llegaran al Parlamento de la Argentina para que se extienda la ley 26.160 en un contexto de violencia inusitada, cuando estaba desaparecido Santiago Maldonado, que después apareció y que la gendarmería todavía no explica por qué avasalló a una comunidad sin orden judicial. Claro. Y no una, sino dos veces, y varias veces más, digo, que no cuentan en la historia, ¿no? Pero digo, que son hechos recientes. En ese contexto nosotros tenemos que pedir, exigir la demanda de la prórroga de la 26.160. No como una solución al problema territorial, de ninguna manera una ley va a solucionar 200 años de despojo. No, solamente para garantizar la paz social en la Argentina, porque el contexto era tan violento que 170 comunidades tienen hoy todavía ese juicio de desalojo pendiente, y el Estado en 10, 11 años no pudo reparar o no pudo dar cuenta de esa demanda fundamental, que es la territorial y que es también un problema que tiene que afrontar la sociedad. Parece que la sociedad no entiende de que el problema territorial no es solo de las comunidades. Estamos hablando con Javier Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche. Javier, una pregunta teniendo en cuenta las diferentes portadas. Vos nombrabas ahí a la figura y a lo que está significando decir Jones Wallace, sobre todo aquí en la Patagonia, y teniendo en cuenta el bombardeo de tapas de diarios y de noticias que tienen que ver a esto de la aparición de este grupo RAM en diferentes lugares. Veíamos la tapa del Río Negro, sin ir más lejos, del día de hoy, de este fallido atentado, tal cual leo el textual del diario, fallido atentado con una bomba incendiaria en una locación de gas, y se renuevan estas noticias día a día, y esta aparición también de esta, teóricamente, de estos carteles que exigían la libertad de Facundo Jones Wallace, que ya lo ubican en la tapa del Río Negro como líder de la RAM directamente. En el tratamiento cotidiano, y cuando vos hablabas de los parlamentos que se estuvieron reuniendo en este último tiempo y que se vienen reuniendo desde hace muchísimo tiempo, ¿qué peso tienen en los debates y en las charlas que se tiene con los integrantes de las comunidades, teniendo en cuenta esto de comunidades alejadas de los centros urbanos? ¿Qué peso tiene el tratamiento que le dan los medios al sentido de la palabra y de la identidad mapuche? Y tiene un peso, como vos decís, fundamentalmente las comunidades que están en la ruralidad, tienen una mirada que a veces es porque no tampoco se charla la dimensión. Es cierto que en la mayoría de los parlamentos hemos ido tratando este tema, que ha sido también un tratamiento y una discusión para algunas cuestiones sobre lo que algunos piensan o no, pero que tiene que ver fundamentalmente con lo que vos decís, ¿no? El debate, por dónde pasa, si los mapuches somos buenos cuando no reclamamos, o si reclamamos si reclamamos de manera ordenada y no cortamos la calle, es decir, hay una idea que también es una construcción social y que hay que transitar, es decir, la discusión, y sobre todo fundamentalmente entendiendo y comprendiendo la autonomía que tienen las comunidades para decidir desde sus autoridades, desde sus acciones, desde sus representaciones, desde su discurso político. Entonces hay que también ir debatiendo eso, trabajando eso. Yo creo que hay distintas visiones, uh-huh. Pero lo fundamental es no desconocerse. Javier. Digo, nosotros hemos construido una organización política que llegó hasta esta época y que ha construido una historia en la provincia de Río Negro, que con aciertos y errores hoy defiende a muchas comunidades, representa la voz de muchas comunidades en la provincia de Río Negro. Esto merece también un respeto, ¿no? Claro. Su línea, su pensamiento político y su manera de decir las cosas, ¿no? Me parece que ahí está. Nosotros no desconocemos a ningún hermano, ningún peña, ningún alamien, pero también decimos que somos una construcción desde los años 80. Nuestros peña y lamien dejaron las ovejas para ir a discutir política indígena con el gobierno, que con sus más y con sus menos hemos ido transitando todo este tiempo. Hemos planteado un no rotundo al Código de Tierras, que logramos construir una marcha que frenó hasta hoy la ley del Código de Tierras de la provincia de Río Negro y que intenta trasladar ese debate a la sociedad rionegrina, porque, como te decía, entiendo de que el tema... Y entendemos mucho que el tema de territorio es un tema que afecta a toda la sociedad, claro. No solo a las comunidades, ¿no? Porque ningún trabajador en Bariloche o en el Bolsón puede acceder a la tierra. Entonces vamos a terminar a las periferias, como fue históricamente el traslado de nuestra gente del campo a la ciudad. La Javier, periferia donde sigue la exclusión. Javier, para volver y recordarle a la gente la participación en estas exposiciones y charlas abiertas, ¿nos podés contar dónde van a ser y qué días? Bueno, va a ser el viernes y sábado. Ahí tu compañero estaba hablando, yo no tengo presente ahora porque justo estoy en el auto el lugar físico. Perfecto. Ahora nosotros lo recordamos. Bueno, pero digo, es fundamental. Digo, me parece que más allá de que el hecho de que uno nos garantiza la historia, uh-huh. nos genera, sí me parece que es transitar un camino diferente. Digo, es muy fácil hablar de plurinacionalidad sin respetarla, es muy fácil hablar de pluriculturalidad sin respetar y sin entender, porque en definitiva eso no es una construcción social, no es una ley, ¿no? Y ese es el camino que tenemos que empezar a transitar, pensar esos debates muy fuertemente, la tierra, el territorio, y la injusticia de la distribución de la tierra en Argentina, ¿no? Es también fundamental empezar a construir esos debates. Y para construir esos debates hacen falta golpes que son también tremendos, pero que estamos en ese. Es también una herramienta que nosotros usamos para empezar a hacer debatir a la sociedad, ¿no? Javier, gracias por su tiempo y ahora vamos a recordar entonces los días y el horario en que se van a realizar estas charlas. Capeo Cayal, muchas gracias y un abrazo, saludo para todos. Te contábamos entonces la charla Ley de Genocidio que se va a estar llevando adelante este fin de semana, organizada por el Grupo de Estudios de Pueblos Indígenas junto con las comunidades de pueblo mapuche de Tehuelche de nuestra provincia. Se van a desarrollar el viernes 17, dirigido a la comunidad en general, de 7 de la tarde y 9:30 de la noche en el aula 2

En 33 de mano escuchábamos Al lado del camino de y por Fito Páez. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante. 33 de mayo. Pero yo estoy muy tranquilo, yo estoy muy tranquilo. Periodismo sin angustias, con las reglas bien claras. No les creo nada. Continuamos en este 106 de 33 de mano y estamos comunicados en este momento con Agustina Lanza. Agustina es autora del libro Voces del Feminismo Rebelde, libro que se viene presentando desde hace ya un tiempo, pero que queríamos charlar con ella acerca del contenido de este libro, el porqué de este libro, que recoge diferentes voces, pero que apuntan en torno a lo que ella denomina como el huracán del feminismo. Hola Agustina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Fabián, ¿cómo andás? Muy bien Agustina. Bueno, en principio consultarte esto, ¿cuáles son las voces que aparecen en tu libro y por qué? ¿Cuál es el criterio de selección de las voces que aparecen en Voces del Feminismo Rebelde? Mira, la realidad es que una tarde, bueno, cuando ya surgió la idea de hacer el libro, me propusieron la idea de hacer un libro acerca de feminismo y de entrevistas, me senté en un café y me puse a hacer una lista a mano y me puse a pensar qué mujeres, qué personalidades del movimiento no deberían faltar si hablamos de un libro de entrevistas. Y la realidad es que las voces y las miradas son muy diversas. No son todas las mismas, no vienen todas de la misma rama del feminismo. Hay mujeres que vienen del feminismo popular, mujeres que son sociólogas, que son militantes, que están en todas las marchas que se hacen en Buenos Aires y en todo el mundo, en todo el país. Y la realidad es que ellas son, digamos, mujeres comunes y corrientes, mujeres que van a trabajar, que van a estudiar y que viven el feminismo desde lo cotidiano. Y en tu idea, veíamos ahí entre los nombres que figuran, entre los testimonios que recogés en el libro, a Silvia Federici, Liliana Daunes, Claudia Corol, Raquel El Vivanco, como bien vos decías, Diana Mafía, que vienen de diferentes sectores, de diferentes áreas, Eva Giberti, a Margarita Meira. A la hora de plantear los cuestionarios con los que vos encarabas a las entrevistadas, ¿tenías una idea de trabajo, un cuestionario común o de acuerdo a la línea de trabajo de cada una, lo encarabas de diferente manera? No, la realidad es que todas tienen una mirada distinta, como te decía, y en el cuestionario, más que un cuestionario, fue una charla, yo me senté con ellas, con la mayoría, cara a cara, y cada una tiene una historia particular para contar. No es que yo fui con una idea general acerca de lo que era el feminismo, sino que cada una aportó su forma de militar en el campo. Margarita, por ejemplo, hablando de la trata, que ella asesinaron a su hija en ese contexto. Raquel, desde las Mumalá, digamos, con esas grandes marchas que hacen, esas columnas coloridas que siempre están en todos lados. Y cada una tenía una mirada distinta. Lo que más me llamó la atención es que algo las unía, y es que el feminismo les cambió la vida. La mayoría me dijo eso, ¿no? Les cambió la forma de ver el mundo, de transitar sus relaciones y su vida cotidiana. Vamos, eso las unía a todas, pero la verdad es que cada una contó una historia distinta y eso es lo que más llamativo que tiene el libro, de alguna manera. Agustina, buenas tardes. Mariela te saluda. Hola Mariela, ¿cómo andás? Preguntarte en esta recolección de vivencias que has podido hacer, ¿cómo se vive la construcción desde lo cotidiano, pero también de luchas por allí que son tan polémicas, como por ejemplo la cuestión del aborto, la cuestión de toda una dinámica sexista en lo laboral, en lo familiar? ¿Cómo se vive la construcción de tal vez este cambio cotidiano, y tal vez pequeño o no, según las vivencias que vos has podido recoger? Mira, Mira, Mariela, a mí lo que más me llama la atención es, me preguntan por qué le puse rebelde, por qué pusimos rebelde en la tapa del libro, y la realidad es que me parece que hay que desmitificar ciertas actitudes, ciertas prácticas que se realizan, digamos, en lo cotidiano. Yo hoy me indignaba porque en el colectivo siempre me pasa, cuando estoy por tomar el colectivo, los hombres me dejan pasar primero, casi que me obligan a pasar antes que ellos, y a mí me molesta muchísimo porque, claro, digamos, esas construcciones son tan nimias, tan chiquititas, que no se ven, y es eso, ¿no? Mostrar al feminismo rebelde, porque es rebelde porque se usa de una manera peyorativa la palabra, sino porque es rebelde porque trata de romper con todo eso, que esos micromachismos, esas cosas pequeñas que llevan a que a las mujeres las maten, a que las mujeres las violen, que las lleven a la trata, porque como bien sabemos el feminismo es la punta del iceberg, todas esas cosas, esa maquinaria que se pone en práctica todas las mañanas cuando las mujeres nos levantamos a vivir, me parece que el movimiento de mujeres vino a romper con todo eso y a mostrar que las mujeres abortamos, que todo el tiempo las mujeres abortan, que no es algo que está por debajo, que es algo cotidiano que se hace. Entonces, yo creo que estas nuevas construcciones nos ayudan un poco a liberarnos de esta opresión que no nos deja respirar. Agustina, te queremos agradecer. El libro fue editado, corregime si nos equivocamos, por Editorial Sudestada, amigos de aquí de la casa, integrante de Aresia también, de la red de revistas independientes. Así que si queremos conseguir este libro, ¿cómo podemos hacer para buscarlo? Bueno, sí, es de lo correcto, es de Editorial Sudestada. Si quieren pueden acercarse a través de Facebook a Revista Editorial Sudestada, o a través de mi Facebook, Agustina Lanza con Z, y pueden pedirlo por ahí, y si no, están los puestos de diarios de todo el país, se hacen envíos también, por eso está bueno que se comuniquen vía redes sociales para que podamos ayudarlos, orientarlos, donde lo pueden conseguir con facilidad, de acuerdo al lugar de donde vivan. En 33 de Mano estuvimos hablando con Agustina Lanza, autora del libro Voces del Feminismo Rebelde. La escuchábamos en 33 de mano a Andrés Calamaro con Alta Suciedad. Pero la suma de precios, para reprocharle algo. Es preocupante. Yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y lo pueden mirar los archivos, en 2006. Cuidado con la inflación. Todos ustedes, y a través de ustedes, todos los ciudadanos, controlen qué es lo que está haciendo su gobierno. 33 de mayo. Lamentablemente. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. Continuamos en 33 de mano. Hace un tiempo estuvo aquí en nuestro programa Facundo Sandes contándonos acerca de este relevamiento nacional de barrios populares. La semana pasada recordábamos retirar los certificados de vivienda familiar a las personas que habían sido encuestadas. Nuevamente les traemos a la memoria a este relevamiento nacional y a Facundo, que está en línea, porque bueno, se termina el año y tenemos novedades. Buenas tardes, Facundo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias. Contanos cómo viene este relevamiento, cómo viene el retiro del certificado de vivienda familiar y qué pasos quedan por cumplirse. Bueno, como vos decías bien, la semana pasada se estuvo realizando una operatoria de la UDAM, que es la unidad móvil de ANSES, que trabaja en coordinación con RENAVAP, que es donde estamos participando. Bueno, nosotros también, como parte del colectivo Al Margen, tomamos este relevamiento en los territorios donde se está trabajando en diferentes barrios. Son alrededor de 28 barrios en Bariloche. Y bueno, estamos ahí en una etapa final, como decías vos, terminando este año. Nos quedan bastante encuestas por hacer todavía. Hay muchas familias, tenemos alrededor más o menos de 850 familias acá en todo lo que es el ejido de Bariloche, viviendo en diferentes tomas y asentamientos. Nos estuvimos entregando certificados. Recordamos a la gente que esto es el Registro Nacional de Barrios Populares, registra la situación de las personas que viven en una toma o asentamiento y que están con alguna vulnerabilidad en cuanto a los servicios básicos como luz, agua, cloacas y gas. El gas es una cuestión en discusión, digamos, no en discusión porque no fuera necesario, sino porque no hay una inversión grande hoy del Estado que haga que las personas puedan acceder a la red de gas. Entonces, bueno, supuestamente para este proyecto no se tiene como un servicio básico, y todos bien sabemos que es un recontra servicio básico, más en la zona de Patagonia. Pero bueno, corriéndonos un poco de eso, estamos, como decíamos, relevando a las personas que por lo menos no tienen dos de esos servicios básicos. Claro. Y la idea es hacer censar a la familia, al grupo familiar, que vive, como decíamos, en algún barrio popular. Registramos a toda la familia y al mes se cruza con las bases de ANSES, llegan a las bases de ANSES, se emite un certificado, que es el certificado de vivienda familiar, que reconoce la existencia de una familia en ese barrio y por ende que el Estado debiera darle los servicios básicos, como decíamos al inicio. Aquí en Bariloche, alrededor de todo este tiempo, se entregaron 700 certificados. Quería corregir, dije al principio 800 familias, son muchas más, discúlpeme, son más de 3.000 personas, 3.000 familias en nuestra ciudad. Facundo, ¿cuál viene siendo por allí el impedimento para realizar esta actividad? ¿Con qué impedimentos se están encontrando? No, se me escucha, se corta, estamos justo está bien. Te preguntaba, ¿con qué impedimentos se están encontrando para realizar la actividad? ¿Cuál viene siendo por ahí la parte complicada? La parte complicada, en realidad, de todo esto viene siendo, en algunos casos, que el Estado está ausente en esta pata, el Estado provincial, el Estado municipal, básicamente. Porque esto, te cuento, que es una política pública escrita y ganada en las calles por CETEP, por la Coordinadora de los Trabajadores de la Economía Popular, firmada en este contexto político con la derecha al poder, en un momento medio de contradicción para muchas organizaciones sociales que estamos trabajando. Se firma, como decíamos, este decreto escrito por una de las organizaciones sociales. La estamos peleando en la calle, estamos relevando a las familias, se cumplen con casi todos los pasos, pero a la hora de la integración urbana, que es el objetivo general, el objetivo principal en realidad de toda esta, de este proyecto, vemos algunas de las trabas, sobre todo en el dominio de la tierra, porque en la gran mayoría de los barrios el problema es el dominio justamente de la tierra, y a veces, por ejemplo en este caso, el Estado Municipal de San Carlos de Bariloche no se quiere por ahí sentar y armar los convenios que hay para la regularización justamente de la tierra, y que las empresas prestadoras de servicio, por ejemplo el caso de la SEP, Cooperativa de Electricidad Bariloche, está reconociendo y se está adecuando por el decreto 358 al certificado de vivienda familiar. Bien. O sea que la SEP tiene posibilidades de poder dar servicio, pero a la hora de entrar a un barrio y poner, por ejemplo, un pilar domiciliario de luz, la municipalidad dice que no se puede hacer porque justamente no es un barrio urbanizado. Claro. Y la única manera de urbanizar un barrio es a través de un municipio que reconozca una calle, por ejemplo, que no tiene nombre. La gran mayoría de las calles en las barriadas populares de Bariloche no tienen nombre. Al no tener nombre, no están en una plancha catastral, y al no estar en una plancha catastral, no puede ser un lugar urbanizado. Por ende, la empresa prestadora de servicio no podría dar el servicio. Claro, claro. Sin embargo, la empresa sí lo quiere dar, y la que no quiere urbanizar es el municipio. No sé si se entiende, pero es medio... Sí, sí, es toda una cadena, una rueda, en la que terminamos complicado. En la que terminamos perdiendo, digamos. En la que terminamos perdiendo, en realidad, la gran mayoría de las 800.000 familias que hay en todo el país. En todo el país hay 422.000 barrios. En Río Negro tenemos 114, y en todo lo que es nuestra regional que estamos cubriendo, que es la Andes Patagónica, va de San Martín, de los Andes, Junín, Bariloche, Cabecera, Bolsón y Esquel. Ahí tenemos alrededor de 70 barrios populares con más de 200 familias por barrio, así que imagínate, la cuenta es bastante amplia. Facundo, y se viene un relevamiento importante, ¿no?, para el lunes. Sí, en el marco de una salida a nivel nacional, un día de encuestamiento a nivel nacional, se toma como modelo el que ya se hizo el 21 de agosto, que se determinó como el operativo San Martín, en homenaje justamente al general San Martín, por cumplirse de San Martín. Bueno, salimos a la calle a encuestar a toda la gente. Este próximo lunes próximo 20 de noviembre, se repite, digamos, esta salida de toda la militancia a la calle para poder terminar de darle, bajar un poco más los números que necesitamos mostrar antes del fin de año. Esto es una política pública, como toda política pública, ustedes conocen, es acotada, tiene un tiempo. En esta primera etapa, para este año, se prevé entregar alrededor de 120.000 certificados de vivienda familiar. En la actualidad estamos bastante alejados de esa situación, porque estamos viviendo también una cuestión política, coyuntural, de elecciones, pospaso, poslegislativas. Hacia adentro las organizaciones también están viviendo situaciones complicadas, políticas. Entonces, a veces, no están todas las organizaciones que debieran estar en los territorios para terminar este trabajo. Por eso se llama a la militancia, un día de militancia a nivel nacional, para que podamos entre todos terminar la tarea, y por lo menos en esta primera etapa, que es la etapa del 2017, llegar a ver si podemos por lo menos acercarnos a los 120.000 certificados. En la actualidad ha entregado alrededor de 30.000 certificados. Estamos bastante lejos de esa Facundo, de esa meta, pero estamos en el camino, digamos. ¿Y por qué zonas van a andar? Así la gente está atenta. Mira, en este caso elegimos, está buena la pregunta que me haces, En este caso, de los 28 barrios, tuvimos que priorizar algunos de los barrios. No quiere decir que a nosotros no vayamos, pero en este caso, el lunes, vamos a estar trabajando fuertemente en 29 de septiembre, en el barrio Nahuel Hue. Vamos a estar trabajando en Virgen Misionera, en Manzana Huenay, que queda está bastante cercana, por ahí muchos la ubican, queda sobre el Ordi, al lado de la escuela de techo amarillo, conocida como la escuela de techo amarillo. Y también vamos a estar laburando fuerte en el barrio Muticia, unos barrios nuevos que se suman al relevamiento, al Registro Nacional de Barrios Populares. Como salida fuerte, porque hay prioridad, digamos, de trabajar ahí. Primero, los dos que te nombraba, Manzana, Buenay y Mutilla, son dos barrios nuevos, de alrededor de 60 familias. Y los otros barrios, Nahuel Hue y 29 de septiembre, también me estaba olvidando, perdón, de Toma Mochola, son grandes barriadas. Por ejemplo, Toma Mochola tiene 480 familias. Entonces, claro, bueno, vamos a ver si priorizamos con todos los compañeros que están en este momento conformando la CETEP Bariloche. Nos darán una mano con los relevadores que salimos siempre y toda la militancia que se quiera sumar. La invitación está dada también a grupos de estudiantes universitarios, secundarios, gente común que no esté encuadrada por ahí en ninguna organización social, que quiera participar. Hay un link que se llama Barrios Populares, donde uno se puede registrar, entrar con un usuario que va a ser un usuario genérico para tal fin, para ese solo día, donde uno se registra, se baja alguna aplicación. La aplicación se baja por el Play Store, es Relevamiento Nacional 2016, y a partir de eso, bueno, ya uno puede empezar a relevar, registrarse y, bueno, hacer una juntada con nosotros. Bien. Nos vamos a estar juntando en algunos puntos, en esos barrios, pero los que quieran por ahí sumarse y estar, darnos una mano en esta experiencia el lunes, los esperamos en el local de Ruiz Moreno, alrededor de las 9 de la mañana de este lunes, 20 de noviembre, como decíamos. Por otro lado, en este momento te cuento, si tenés un minutito, estamos en la Universidad Nacional de Río Negro, en Bolsón. Vinimos a trabajar acá unos días para ver cómo andan los compañeros con el relevamiento por acá. Y el lunes mismo también se inicia un operativo de entrega de certificados aquí en Bolsón. Se va a estar trabajando en el SIC, que es el Centro de Integración Comunitario del barrio Primavera, acá en Bolsón. Y después también en la escuela 372 del barrio Esperanza. Bien. Durante toda la semana próxima, del lunes 20 al viernes 24. Viene bien esta información para los amigos y amigas de ALAS y de la zona por allá, que también van a retransmitir nuestro programa, así que para que estén atentos el lunes 20. Sí, señalar, seguramente también los vamos a ir a visitar para comentarles la información. Facundo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar y, bueno, saludos a todos los compañeros ahí del estudio y a la gente que está escuchando. Un abrazo y que estén bien. Escuchábamos a Facundo Sandes a propósito del relevamiento nacional de barrios populares. Quiero que vengas a darme una mano y hagas lo que diga con una sonrisa en los labios de onda. De onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha, querer y también soportar sin por ahí. Quizás respetarse si nadie hace nada. De onda. De onda. Sería bueno que me hagas feliz antes que muera. Segundo en la vida para justificar el sufrimiento, suplicio, el dolor que me viste siempre, siempre, siempre. Na, na, na, na, na. Dame un par de monedas, Está todo bien, todo mal, como quieras, compate para una vaquita de onda. ¿Cómo? De onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha y quererse también soportarse por ahí. Quizás rescatarse si nadie hace nada de onda. Sonaba en 33 de mano la Bersuit con De Onda. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y en este segmento del 33 de mano vamos a estar charlando con Nora Corbalán. Ella es integrante de Vecinos en Defensa del Río Azul. ¿Y por qué la llamamos? Porque a poco más de un año de la presentación judicial que realizaron la agrupación Vecinos en Defensa del Río Azul, finalmente el juez Guillermo Gregorio falló haciendo lugar a la demanda que venían llevando adelante hace bastante tiempo los vecinos de ahí, de la zona del Río Azul. ¿Qué tal, Nora? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, Nora, muy bien. Bueno, Nora, en principio, antes de que te nos vayas para una reunión, ¿en qué consiste esta sentencia que ha salido en estos días? Mira, lo que dice el juez en la sentencia es básicamente lo que pedimos los vecinos. Por eso estamos tan contentos. Lo que establece es, por un lado, condena al Instituto Provincial del Agua, el IPA, que es lo que sería, acá en la provincia de Chubut, que es lo que sería el DPA y en Río Negro, sí, a que en un plazo de 30 días inicie un proceso de elaboración del plan de manejo integral, que era eso lo que nosotros le pedíamos, que haya un plan de manejo integral con respecto al Río Azul. Hasta ahora se venían haciendo extracciones muy desordenadas, extracciones tomando con un espíritu puramente comercial, tomando al río como un recurso, así como si fuera inagotable. Y bueno, por eso pedíamos que haya un manejo, que haya un control del Estado. ¿Y qué modificaría este plan de saneamiento que ustedes han logrado que al final se dicte sentencia? Mirá, básicamente que haya un plan de manejo del río, porque hasta ahora lo que nosotros nos encontramos cuando empezamos a investigar hace un año atrás, acercarnos a las autoridades, a las dependencias que correspondían, es que no había, que se estaba sacando en forma indiscriminada. O sea, el Estado, como no puede hacerse cargo de la remoción de los sedimentos que todos los años trae del río, se lo daba un particular. Hasta ahí estaba bien, pero ese particular sacaba de donde se le ocurría y la cantidad que se le ocurría. Cuando hablamos del Río Azul, estamos hablando de una cuenca que abastece a qué localidades. Y mirá, nace al norte del Bolsón, es interprovincial, digamos. Nace en la provincia de Río Negro, al norte de Bolsón, y viene en dirección norte-sur, pasa por Lago Puelo. O sea, es un punto turístico, recreativo, por donde lo mire, paisajístico, que comprende estas dos localidades que te digo, hasta desembocar en el Parque Nacional Lago Puelo. En este plan, lo que se denomina el Plan Integral de Saneamiento, Manejo Sustentable y Gestión del Río Azul, ¿Qué lugar van a ocupar los vecinos, los ciudadanos y los integrantes de las diferentes organizaciones que vienen peleando por este tema, que vienen cuidando al río desde hace tanto tiempo? Mira, ese es el otro punto que a nosotros también nos pone contentos y contentas, porque nos dieron bolilla. Nosotros pedíamos que hubiera una participación de los vecinos en esto. Y finalmente logramos que el juez establezca, ordene esto al IPAC. Este plan de manejo lo tiene que hacer con los vecinos. En el marco de la autoridad de cuenca. La autoridad de cuenca es la que entiende en toda, por toda la cuenca, y que, digamos, en esa autoridad de cuenca están comprometidas la provincia de Río Negro, de Chubut, y los municipios del Bolsón y de Lago Puelo. Nora, para finalizar, importantísimo, ¿qué plazo tienen para que esta sentencia se pueda realizar, se pueda llevar a la práctica? Ya, tienen un mes. Se ha dado un mes de plazo. En el mientras tanto sigue vigente la medida cautelar, que él decidió allá por diciembre del año pasado, que suspendió toda actividad en el río. Y nada, a nosotros nos parece que crea siempre un precedente importante, y que creo que es la primera vez en la provincia de Chubut que se le pide al Estado que proteja los ríos, y por lo menos terminan dándonos la razón de que el río estaba hecho bolsa, un desmanejo, un propósito lo que estaban haciendo, y que es necesario un plan integral. Claro. Tenga en cuenta todos los aspectos, no solamente como es el hecho de que se depositan sedimentos, sino también todo lo que implica el río para uno, porque más allá de todas estas cuestiones económicas y turísticas y demás, nosotros tenemos un arraigo muy fuerte de lo cultural con el río. Claro. Tiene que ver con la identidad, con nuestro día a día, hay muchas cosas vividas a orillas del río. Nora, agradecemos muchísimo tu tiempo y nuestras felicitaciones para los vecinos y las vecinas que están allí peleando y defendiendo hace tanto tiempo el Río Azul. Gracias a ustedes. Escuchábamos a Nora Corbalán a propósito de este fallo importantísimo, histórico, en la provincia de Chubut acerca del cuidado del Río Azul. Sonaba en 33 de mano antes de irnos, ya ahí en el cierre, dale salida a los 7 delfines. Pero la suba de precios, para reprocharle algo. Es preocupante, yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y lo pueden mirar los archivos, en 2006. Cuidado con la inflación. Todos ustedes, y a través de ustedes, todos los ciudadanos controlen qué es lo que está haciendo su gobierno. 33 de mayo. Lamentablemente. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. Este 33 de mano, capítulo 106, te queremos recordar que durante toda esta semana se está desarrollando la Semana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes aquí en Bariloche, y una actividad muy especial. Número uno, invitamos, sí, recomendación, antes de la que vamos a decir, participar de las barrileteadas que se realizan en los diferentes barrios. Creo que creemos que es uno de los puntos más emocionantes de la Semana de los Derechos. Y otra actividad, este día sábado, a partir de las 4 de la tarde, se va a estar desarrollando el Festilindo Rock por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde es esto, va a ser ahí en la sala de ensayo comunitario, la sala de Engún Piuqué. Habrá diferentes bandas, Saltarín y Castillo Inflable, entrada libre y gratuita. Las bandas que van a estar, Genú, Los Nonos, Hey Malcolm, Los Soldados del Recuerdo, Zaratustra y Antes que Ustedes. Esto es, te decimos entonces, el sábado 18 de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y diferentes actividades, si lo llevamos a Buenos Aires, estar atento a una actividad que se va a estar haciendo que se denomina Gritazo por el Derecho a Opinar de los Niños, porque resulta que, miren qué paradoja, los niños y niñas de nuestro país querían participar de la cuarta conferencia mundial de la Organización Internacional del Trabajo que se está desarrollando en Buenos Aires sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil. y resulta que por cuestiones de seguridad le prohibieron la entrada a menores de 18 años. Así que en el día de mañana se va a estar desarrollando en Buenos Aires de 5 a 7 de la tarde un gritazo por el derecho a opinar de los niños y niñas. Semana plagado de actividades. Recuerden la propuesta de las comunidades Mapuche, Tehuelche también para este viernes y sábado. Volviendo al cronograma de la Semana por los Derechos, ojo que el taller de panificación, yo creo que va a ser también algo que vamos a tener que pedir que sostengan, porque allí la gente del Grupo Encuentro está proponiendo algo sumamente interesante. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden que en nuestro sitio van a poder, en almargen.org.ar, poder escuchar este programa y o descargar los contenidos radiofónicos que necesiten.